Estoy consiguiendo productos muy exóticos. Paulino Rey, pa ver bebé. Si no la fundita. Entra en contacto con pa'l de farmacéutico. Pa'l remix de la pastillita. Anónimo. Tengo una molly, el pato y la hoja. Pide lo que quiera, tengo diferentes drogas. Tengo pa'l hipercose. También tengo una rola. Este es el fucking remix, negro. Y tu mente descontrola. Que quita la timidez y te pone bien loquita, te pone como ve. Yo tengo una pastillita que quita la timidez y te pone bien loquita, te pone como ve. Rola, rola, rola, rola, rola, rola. Media rola, mami, tocaste tú sola. Rola, rola, rola, rola, rola, roli. En la copa genia tenía moli. Media rola, media hora y olvida la hora. Enrólate algo ahora por si te azora. Cuando te explote, bebé de la cantinflora. Te lo pongo en la boca y lo añora. Hey, sé que te prestas de cora y tengo tredita, me tengo las percos. 5-2-6-6-0-2. Por si esta noche me amanezco. Hoy le quiero dar la dos. Ese culo lo obedezco. Hago fila como en el seco. Bien perfumo, siempre fresco. Y la pastilla me la merezco. Joey Santana. Tú te pones bien bellaca siempre que roleas, bebé. La primera yo te la regalé. La segunda tú la compraste pa' que te dé. Yo me metí media, después te metí, te maté. Bebiendo agua no quiere moer. Chingamos ahora y chingamos otra vez. Me le vengo adentro, tiene una T. Yeah, si me da contigo la nota, te meto y después te boté. Yeah, tú tienes una amiga que a veces te comes. Pasemos la cabrón los tres. Rola, Mari, Percocé. La nota explotando, se abre el cual del otro termina quitándose. Una redonda, igual que tu amiga, por eso es que ya no anda aquí. Pago llamada, entra sucio por ti. Chingo muy rico pa' darte gratis, yeah. Dijo que la nota se siente en París, dándome un beso francés en el beach. Mejor que yo me le dé la chiche. 512 más 602, ey. Tranquila, mamita, que tengo de todo, ey. Tengo una bolsita como Santa Claus, ey. También tengo cuatro penes y una low, ey. Mami, tengo pastillitas de todos los colores. Si te preguntas por mí, dile que son rumores. Y te pone a sudar, lo mismo se empieza a anual. Me enamoré de otra y hasta le encanta rolear. Yo tengo una pastillita que quita la timidez, hey. Y te pone bien loquita, te pone como ve. Yo tengo una pastillita que quita la timidez, hey. Y te pone bien Paulino loquita, entra a mi habitación. Que te voy a hacer la crucifixión. Rola 3D pa' la ciencia ficción. Porque tengo una pastilla. Yo sé que te encanta que te den la silla. Pero te lo juro que me pongo happy si deja que yo te ponga de rodillas. Hey, hey. Rola, rola, rola, rola, rola, rola. Mámame este bicho hasta las dos bolas. No es culpa mía que te deje sola. Hoy te lambo toa. De culo a popola. Una pastilla y un polvo que no es con el que te maquilla. Que yo sé que te va a prender a la milla. Se arrodilla como domingo en capilla. Se mete una rola y no para de brincar. Quiere agua y no parar de bailar. Se acabó el hangueo y no quiere parar. Porque para su casa no quiere llegar. Se pone bien sata cuando ella rolea. Como triple culea. La pastilla se la regala, nunca la capea. Siempre la josea, hanguea con dealer y todas las pecas se chapea. Así se menea. Una farmacia de pastillas por su garganta pasea. Maldita sea. Lo que me llegan de Wakanda. Todas mis putas son de manga. No le dicen que no es mi sustancia. Porque saben, traje mi ambulancia. Le pongo de mi suero como es. Coge de este bicho si tienen sed. Una copa de vino con Percocé. Y me pide que le dé por el sed. L.A. Mi nombre gritó. Me hipnotizó. Rico me lo hizo. Los dos nos fuimos en un trance. Chingando perdimos el balance. Las cosas no son como antes. Más droga pa' que no te canse. Rola, rola, rola, rola, rola, rola. Media rola, mami, tocaste tú sola. Bellaqueando este la high. Y que chingas escondida de tu maya. Baby, no te vayas. Tengo la nota en high, yeah. Rola, rola, rola, ya termino en el high, yeah. policía. Solo disfruta del momento, que ando tragando sano y como Rolly Perco sepa nivelar la nota. Un hecho Molly dentro de su copa. Su amiga combinó las tres solas se toca. Más mueve ese culo a ver si es verdad que eso rebota. La última vez que te di, volviste el día después. Tranqui pa' ti, siempre ando ready. Dale, ven, quítame el estrés. Tu novio la Cherry me saluda cuando me ve. Dos botellas de Peri y sorry, caí otra vez. Bienvenida a mi farmacia, tengo la receta. Paré dentro a las pastillas y pa' fumar la seta. No le gusta la mitad, prefiere la dosis completa. Le saco el bicho y lo sujeta, la amor lo chupa, lo señor paleta. Le gusta sentir la energía que le da cuando se mete en la pastilla. No sale de santo los lunes la fría, se va pa' hasta abajo, no bebe sangría. Le gusta viajar a otros niveles. Se pone bellaca cuando huele. Una pastillita pa' que libere tensiones. Traje media set y par de blones. Uli no rey, bebé. Te lo voy a poner como se supone. Pa' que mi nombre mencione. Yo tengo una pastillita. Danger Music. Y te pone bien Banda loquita. Entertainment. Te pone como vi. Yo tengo una pastillita. Que quita la timidez. Y te pone bien loquita. Son cariño. Te pone como vi. Rola, rola, rola, rola, rola. Dímelo, Nandito. La Moon. Oye, acuérdate algo, que nosotros somos los próximos, huevón. En la copa. Paulino Rey, bebé.